respirar. Si estás conmigo yo estoy feliz, oyendo cerca tu respirar. Pero me falta todo cuando te vas. Estás conmigo, yo estoy feliz, oyendo cerca tu respirar. Pero me falta todo cuando te vas. Te necesito, cariño mío. Tú eres la barca, yo soy el río. Estás moriría de frío.